La bancada nacionalista manifiesta el repudio y rechazo de la actuación del gobierno aprista frente al derecho de protesta de diversos gremios, exige la inmediata renuncia del Ministerio del Interior, del ministro del Interior Luis Alba Castro, que hoy día se ha jactado de tener 290 detenidos que van a ser sometidos a juicio, presentar un proyecto de ley para exigir la derogatoria de la ley de la carrera pública magisterial aprobada al cabanillazo. Ya no es al caballazo, sino al cabanillazo.